es su nombre? Daniel. Bueno, Daniel, ¿dónde queda Chacabarruca? Chacabarruca queda a 30 kilómetros de Ñorquinco. De Ñorquinco. ¿Eso es zona sur? O... Sí, zona sur de precordillera. Precordillera, claro. Ahí estábamos entre... Meseta y precordillera, esa es la descripción correcta. ¿Y cuántos han venido de esa zona? Cinco chicos, sí, yo acompañante. Está bien. Y me imagino recién rotando el río. La verdad que sí, porque los chicos eso era lo que querían. O sea, más allá del viaje, de los objetivos del viaje, el tema de disfrutar del agua es lo principal, porque nosotros allá, si bien tenemos un río cercano, escasea el agua, así como agua. De esta manera, para poder disfrutar, ¿no? Aparte del clima, a veces no ayuda, claro, ¿viste? A veces hay agua y el clima no ayuda a que los chicos puedan disfrutar, es así. Uh-huh. Y preparándose también, imagino, para reflexionar un poco, ¿no? El futuro y... Sí, esa es la idea, porque bueno, el objetivo es trabajar sobre los derechos de los niños, ¿sí? De los jóvenes, de los adolescentes. Esa es la idea del viaje. Así que, bueno, preparado a la tarde creo que ya empiezan las actividades, así que sí, a trabajar con el resto de los contingentes. Claro, los niños que han llegado, ¿vienen de alguna escuela, de alguna organización? No, son de la escuela número 65, una escuela intercultural, de ahí de Chacabarruca, inserta en una comunidad mapuche, comunidad Cañumil. Ah, así que bueno, y el viernes estuvimos cumpliendo 100 años, así que la escuelita, sí, así que terminamos los festejos de los 100 años y vinimos para acá. Intercultural quiere decir que se enseña en Mapuzungún, ahí exactamente, se enseña en Mapuzungún, sí, exactamente. Sí, revalorizar especialmente la identidad cultural, la autoestima especialmente, ¿no? El reconocimiento del ser mapuche, eso es que se ha perdido tanto y bueno, estamos en ese proyecto. Está muy bueno. Bueno, muchas gracias, seguramente lo vamos a seguir viendo, vamos a acompañar la tarea que están llevando adelante. Gracias, Daniel. Gracias. Bueno, ahí la palabra entonces. El vecino de Chacabarruca y de esta escuela intercultural Mapuzungún y todo lo que es la cultura mapuche es una de las grandes propuestas de materia educativa que se desarrolla por ahora solamente y lamentablemente en la zona andina y zona sur únicamente, ¿no? Estaría bueno que se hiciera un poco más masivo, pero bueno, se ha comenzado por hacerlo así en las zonas donde hay escuelas cercanas a comunidades mapuche establecidas en zona rural, digamos. Así que ahí el detalle de estos cinco chicos que han llegado de esta zona precordillerada. Así que bueno, están comiendo ahora, ¿eh? Así que lo voy a tener que dejar. Le vamos a entrar un sanguchito usted también para aprovechar. No le mastique los sanguchos, no sea así. Están comiendo pizza, me parece, están con la pizza ahí. Así que, bueno. Estamos bien. Bueno, después van a estar, recordemos, por la tarde en el Cayetano Arias, a partir de las 3 de la tarde, ahí está la jornada de reflexión que recién contaban los coordinadores y demás. Exactamente. Ahí ya llegó Esteban también. Llegó con la comida. ¿Esteban Giorgetti o Esteban Lasague? No, Esteban Giorgetti. Está bien. Bueno, lo dejamos. Disfrutar del tren de los derechos, de eso estamos hablando, de eso estamos transmitiendo parte del tren de los derechos que llegó hoy tempranito y que ahora está conociendo la zona, para muchos el primer contacto con el río, para algunos será históricamente el primer contacto con el mar también, para estos chicos, por ejemplo, de la zona cercana a Ñorquinco, 30 kilómetros de Ñorquinco, dijo el hombre que eran, exactamente. Abrazo grande, hasta luego. Muy bien, hasta luego. Una y un minuto. No tenemos informativo Farco por un inconveniente que ha habido en la central, ahí en Rosario, pero sí tenemos la escuela en marcha. De hecho, nos vamos a ir directamente a la escuela en marcha. Y luego quédense en sintonía porque vamos a estar replicando lo que fue la radio abierta hecha por las mujeres, las COCA, las comunicadoras de la...